Hablamos un poco de la cooperación que él nos va a brindar en distintos temas. Él me hablaba de armar como un gabinete para acumular información accidentológica, es decir, cuántos tipos de accidentes hemos tenido, homicidios, lesiones graves, daños materiales, ¿no es cierto?, para después poder exigir a las instituciones con razonabilidad y pruebas y plantearle las necesidades y a la vez reclamar soluciones, ¿no es cierto? Como el caso de la ruta, le comentaba el caso del el problema que tenemos hoy del acceso a la ruta 22 y Isla Jordán, que por semana quedaron muertos y hemos solicitado vialidad que nos concedan por lo menos una autorización a nosotros, colocar un gasto nuestro, y todavía no hemos recibido respuesta.